definido, optimista, diestro, zurdo, un jugador, un luchador, un cobarde, un traidor, un mentiroso, un manojo de nervios. Unión Santa Maria. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No, doctor. I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eisen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de Universo Alternativo. Estás diciendo en un nuevo universo y creo que no. Yo diría que no. Estamos acá en cabina, Juan Pablo por un lado, Alejandra por el otro. Y estamos en un universo alternativo sin Nico, que es lo raro, ¿no? Sin estamos Nico. Arrancando. Es un universo alternativo sin Nico, no, es muy fuerte esto. No es un universo alternativo. No es un universo alternativo, ¿qué está pasando? Es más, me escucho y ni siquiera conozco, identifico por el programa. Saludo a Diego que nos está operando y vamos a hacer algo bien rápido que es pasar las vías de comunicación por sí. Si la gente se quiere quejar de que no está Nico o quiere decir... Yo entiendo que lo extrañan, muchachos, pero bueno, es lo que hay. Bueno, estamos entonces, nosotros. Súper rápido. Teléfono para comunicarse, que la pasamos al aire o pueden llamar igual entre bloques. Que es en la tanda para hablar con nosotros en privado y decirnos cuánto extrañan a Nico, que es 2623-4453. También pueden comunicarse a través de nuestra página de Facebook, nuestro perfil de Facebook, que es Universo Alternativo, el cual tiene ahora, hace más de un año que tiene la cabina Doctor Who. Sí. También pueden escucharnos por la web a través de la página de Uniradio, que es www.uniradio.edu.uy. Y bueno, más o menos eso, porque en realidad si se quieren comunicar de otra forma, no creo que se puedan comunicar. Acuérdense que tenemos siempre el chat abierto de Facebook, por si se quieren comunicar con nosotros a través de Facebook. Vamos a estar haciendo todos los comentarios al aire, como siempre. Y bueno, no hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir por ahora. Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Para el programa de hoy, en realidad, vamos a tener una cosa que estaba pendiente, en realidad, en cierto sentido, que es Adventure Time, una serie bastante conocida, que siempre la hemos mencionado, pero nunca le hemos dedicado verdaderamente un bloque hablando de lo que es la historia de Adventure Time, que va a ser para el primer bloque de hoy. Para el segundo bloque, Ale le tiene esas maravillas coreanas, y en este caso es... Vamos a hablar un poco de qué significa... O sea, yo el programa pasado me mencioné lo que es un Flower Boy, pero bueno, voy a hablar un poco de eso y de cómo se maneja el tema de la estética en Corea. Y bueno, y para cerrar, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la nueva movida de la ciencia ficción, pues está pegando muy fuerte. Hay muchas películas que se están por venir de ciencia ficción, muchas series que han salido en esta última temporada. En realidad iba a decir este último mes, pero a partir de septiembre ya han arrancado varias series. Algunas más para un público adulto, otras más para un público adolescente, pero todas vinculadas a esto, y mucha película que está por salir. Aparte, obviamente, de mencionar que estamos a vísperas del Hobbit, que se estrena el jueves de la semana que viene, así que alguna cosa mencionaremos. Y también mencionar, bueno, el campeonato de Munchkin, que se realizó en Kuroneko el domingo de la semana pasada, el cual el ganador fue Gotsama. Un saludo y unas felicitaciones para el ganador. La gente de Universo Alternativo estuvo ahí también, y bueno, vio un poco la jornada. Comentaremos algo antes del primer bloque, pero... lo dejaremos por ahí medio en suspenso y después en otro momento ahondaremos bien en lo que pasó y lo que no pasó. Bueno. Cine.

Bueno, estamos escuchando la presentación de Adventure Time. No es la presentación tradicional, sino que es la del especial de Hey, Ice King, what you're throwing that garbage, bla bla bla. ¿Tá? Que es una presentación. Pasa que claro, la traducen raro, entonces está. Pero bueno, es para que la gente que ubica mucho la serie sabrá que ese especial es uno de los especiales de Navidad que se transmitieron. Ahora me está fallando la memoria si es de la primera o segunda temporada, pero de los primeros, y que después a posterior se han generado varios especiales de Adventure Time, tanto para Halloween como para Navidad, y es una de esas series que dedica musicales a estos momentos festivos. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué es Adventure Time y por qué ha pegado tan fuerte, ¿no? Cuando hablo de pegar fuerte, estoy hablando de que es una serie que en estos momentos es la serie animada de más movida, digamos que pegó muy fuerte este año. Aunque es una serie que arrancó en el 2008. Esta serie, lo interesante y particular, es que ha ganado ya hasta un Emmy. Hemos encontrado a sus personajes ya, el desfile de Macy's, viste, con los globos gigantes, en donde encontramos a personajes clásicos como Garfield y Snoopy. Bueno, ahora ya tenemos a Finn Shake. Y es bastante interesante. No solamente eso, sino que es una serie que es muy caótica, es una serie que ha salido un poco de lo tradicional, que en realidad su formato es el de serie corta, pero a diferencia de las series cortas, no es autoconclusivo todos los capítulos, sino que tienen una gran continuidad, y es una de las características importantes de esta serie, por su extensa y extensa mitología y mundo. Así de raro suena. Así de raro. ¿Da? Uno diría, he visto esta serie, no me llama para nada, y otros dirán, he visto esta serie y me parece fantástica y la sigo a diario. Bueno, para los primeros les vengo a decir de que denle una oportunidad a la serie, ya que es una serie que, es verdad, apunta a lo caótico, apunta a lo raro, personajes completamente locos en un mundo bastante loco, y que sobre todo parece irracional y sacado de la galera. Pero una vez que uno se empapa en la serie y la empieza a ver, va a ver que todo tiene una cierta lógica bastante grande y que tiene un mundo y una mitología bastante interesante. No es Tolkien, pero realmente, a como viene la serie, como la vienen creando y como viene teniendo éxito, o sea, ya estamos hablando de una serie que va por su quinta temporada, y eso en series animadas es bastante, y no estamos hablando de series cortas, sino que estamos hablando de que cada temporada ha tenido 26 episodios. Que es bastante. Tiene un formato de episodio bastante raro, también lo aclaro, que a diferencia de las series tradicionales, que tienen capítulos de 23 minutos, una cosa así, Adventure Time, cada capítulo tiene una parte A y una parte B, o sea, un primer y un segundo episodio, de 11 minutos, lo que le hace una serie bastante ligera de ver, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué podemos estar hablando un poquito? Vamos a mencionar un poquito a Pendleton Ward. Es el creador, animador americano. Un tipo bastante raro, un gordito simpaticón, por decirlo de alguna forma, el cual tuvo la idea de crear una serie animada. Adventure Time nace como un cortito animado, en realidad. Sí, como tiene por ejemplo una serie de YouTube que se llama Bravest Warriors. Que va, o sea, que la estética es exactamente la misma que usan en Adventure Time. Es una estética bastante particular. Y además, por el contenido random que tienen, digamos, son parecidas también en la forma de humor. Claro, una cosa que tiene muy interesante, bueno, tanto Bravest Warrior como Adventure Time, pero vamos a centrarnos en Adventure Time, que es lo que ha causado todo el fanatismo. Que es lo que genera el fanatismo, es el concepto de que en realidad parodia a lo que, bueno, la gente conoce, que es todo lo que es Dungeons and Dragons y un montón de lo que es el fandom y la ciencia ficción. Vamos a ver capítulos que son referidos a viajes en el tiempo, a viajes al centro de la Tierra, viajes a otras dimensiones. Vamos a ver dimensiones elementales y cosas bastante raras así, pero que en realidad siempre apuntan a ese conocimiento popular de la ciencia ficción para la gente que está empapado, para lo que es los juegos de rol. Mismo el concepto de Adventure Time plantea una idea de una espada cruzada al estilo de Dungeons and Dragons, y van a ver que en sus capítulos hay muchísimas alusiones a los dungeons y a las aventuras y las mazmorras, lo cual es bastante interesante y bastante divertido. Y a su vez, otra cosa que es genial de esta serie es su temporalidad. ¿Qué pasa? Es una serie que, por sus espadas y caballeros y castillos, parecería que es como ambientada en un mundo medieval, pero en realidad es en un mundo post-apocalíptico. Y capaz que acá es donde, por ejemplo, a mí, a forma personal, me atrapó la serie, porque me pareció bastante interesante. Que es ese concepto de que hubo un apocalipsis, una tercera guerra nuclear que llevó el mundo a la perdición, y en todos los capítulos vamos a ver diferentes elementos. Es más, si no me equivoco, en el, creo que ya a partir de la cuarta temporada hay una imagen donde se ve el planeta Tierra y le falta un pedazo de una de las grandes explosiones de la guerra. Y cómo eso creó de que la gente mutara. Entonces, todas esas criaturas fantásticas que vemos, que son la gente de caramelo y cosas así, sí, en realidad son como una forma chistosa e infantil de hablar de mutantes y cosas que han crecido en realidad por la radiación, experimentos y un montón de cosas. Obviamente es una serie que hablaba también de magia al estilo medieval, que era una cosa que podía tener esa vinculación con lo que es Dungeons and Dragons. Y en sí, voy a mencionar algunas cositas chiquitas de los elementos antes de hablar de los personajes, que son, bueno, del imaginario mundo de O, que es donde refiere casi todas las aventuras, de la pareja extraña que es Finn y Jake, que, bueno, Jake el perro y Finn el humano, como dice la letra de la presentación. Plantean una pareja bastante interesante, ya que ellos, bueno, primero de todo, Jake es un perro mágico que habla. Primero de todo, y que se transforma, se alarga y se transforma en un, casi en un caballo donde vuela a Finn también, ¿no? Es como, claro, medio extraño. Jake es un perro que habla porque pertenece a la raza de los perros que mutó en esta radiación, mundo, tiempo, futuro. Y los perros hablan ahora. Los perros hablan. Sí, Todos los perros hablan en el mundo de Adventure Time. Sí. Sí. Y a su vez la raza de los gatos también habla. Ah, mira. Y están medio enemistadas, obviamente. Obviamente. Igual los gatos casi no aparecen en el mundo por ahora. Yo no he visto mucho Adventure Time. He visto cositas muy aisladas, digamos. Pero sí, no he visto muchos gatos. Y perros había visto solo al de Finn, así que no. No, bueno. Y la otra es que Finn es el único humano que queda en el mundo. La raza humana se extinguió. Y en realidad Finn fue criado por padre, que es el padre de él, que es el padre de Jake, en realidad es un perro. Sí, sí. Ah. Y justamente el tema de que fueron criados como hermanos, entonces ellos, aparte de amigos, son hermanos. Son hermanos, claro. Es más, y Jake es el mayor en realidad. Finn es el más pequeño. Y eso también genera un juego interesante en cerca de la personalidad que tiene cada uno de los personajes. Claro, además te cambia el concepto de sidekick, ponele, ¿no? Sí, completamente. No, completamente. Completamente. Y bueno, y en particular, Jake lo que tiene es, bueno, una cosa buena de la serie. Uh-huh. Que aunque pareciera que todo es un what the fuck, todo tiene un porqué. Jake adquiere los poderes mágicos de poder moldear su cuerpo y estirarlo de la forma que quiere. No es que todos los perros lo tengan. Sí. Y hay un capítulo que explica el porqué y hay un capítulo en que pierde los poderes y todo. Lo cual buenísimo. Es interesante. A su vez la serie tiene muchísima continuidad. Una cosa, por ejemplo, todo lo que pasa, por ejemplo, en el capítulo 1 tiene repercusión en el 2, que tiene repercusión en el capítulo 3. Ah, bueno, eso es bueno. No dejan puntos, no dejan hilos sin, claro, digamos, sin atar. Exacto, o sea, no es una serie que sea, o sea, es una serie muy simple de entender, porque aparte son capítulos muy cortos. Uh-huh. Y las historias son bastante sencillas, pero tiene un gusto cuando uno ve los capítulos salteados y un gusto completamente diferente cuando uno empieza a seguir la serie en orden. Que es un problema porque, por ejemplo, Cartoon Network en Latinoamérica no respeta mucho el orden de la serie. Sí. Bueno, en realidad Cartoon Network no respeta el orden de ninguna serie. De ninguna serie y te pasa todo como quiere, igual, sí. Pero, bueno, pero para la gente que la logra seguir, porque la ha descargado, porque la sigue por canales online en Estados Unidos, acuérdense que la serie la están pasando en Cartoon Network, en Cartoon Network HD, uh-huh, en Estados Unidos. La serie tiene muchísima continuidad y, bueno, y al estilo de Cartoon Network te anuncian cuál es el capítulo que viene. Y te dan un breve resumen, o sea que uno puede tener ese concepto de continuidad. Sí. Bueno, los personajes protagónicos en realidad de la serie Son obviamente Finn y Jake. Por otro lado también tenemos el típico villano, que es el Rey Helado. Y la típica damisela en peligro, que es la Dulce Princesa. Una cuestión interesante de la serie es que el villano, que es el Rey Helado, normalmente rapta princesas, y hay muchas princesas en el mundo. Hay una princesa por cada reino, que tiene bastante sentido. Pero hay muchos reinos que ni son reinos, pero igual tienen la princesa. Entonces, una terminología que se aplica a la serie es empezar a abreviar a las princesas. Entonces, Sweet Princess es claro. SP. SP, de Sweet SP. Princess, que es Dulce Princesa. Y así van a ver varias princesas entre las más conocidas y Sweet las Princess es Bubblegum. ¿Eh? Sweet Princess, ¿cuál es? Porque yo ahí me perdí, ¿ves? Sí, es Bubblegum. Es Bubblegum. Sí. Y tienen varios reinos donde hay princesas diferentes, entonces. Exacto. Por ejemplo, la princesa tortuga está en la biblioteca, que es una biblioteca gigante, que no es un reino, princesa pero tortuga, está... pobrecita, qué nombre, sí. Horrible. La princesa fantasma está en el cementerio, que no es un reino, es el reino de los muertos, en realidad se sigue bastante un reino. Hay princesas por todos lados. Hay princesas por todos lados. No todas son bellas. Hay creo una que es la fuerte princesa, que es una especie de Conan musculoso princesa. Ahí va. Es interesante. Pobrecita. Ahí va. Princess Bubblegum, la dulce princesa. Después podemos mencionar a la novia de Jake, que vendría a ser la montura. Que no siempre es la montura de la dulce princesa, sino que lo es a veces, porque muchas veces la dulce princesa termina montando un cisne mágico que vuela, que tira rayos láser por los ojos. ¡Wow! Sobre todo me encantó lo de los rayos láser. Pero, si no, la típica montura o la típica acompañante de la dulce princesa es el Rainicorn, que es el unicornio Rainicorn, sí. Mágico de Rainbow, tipo de unicornio, sí. de arcoiris. El unicornio es de arcoiris mágico. Exacto, que es la novia de Jake. Es la novia de Jake, ahí va. Que es bastante interesante porque en un momento como que se gustan y después se ponen de novios y después conocen a los padres y tienen todas esas cosas. En ese sentido, agarré justo creo uno de los capítulos que agarré y vi casi todo entero, creo. Fue uno donde milagrosamente, no sé por qué, cambian las posiciones y no es una Princess Bubblegum, sino que es un Prince Bubblegum. Y Finn pasa a ser mujer. Sí. Y pasa algo medio extraño. Pero no entendí mucho, porque justamente no lo pude seguir. Bueno, eso es una cosa que pasó hace. Que es bastante interesante que lo menciones. Es que hay una otra serie paralela en el cómic, porque obviamente esto tuvo tanto fanatismo que se llevó al cómic, que es la historia de Fiona con su gato mágico, que hace las veces de Finn y Jake, que por un lado en una temporada te cuentan de que en realidad es un fanfic que escribe el Rey Helado claro. Que en realidad no existen los personajes, y a posterior te cuentan en realidad de que en realidad los personajes sí existieron en el pasado. Ahí va. Antes era Fiona y que en un pasado existieron esos dos personajes. Ah, claro. Y que el Rey Helado tiene hasta una especie de estatuas en el sótano del Castillo Helado, en homenaje a ellos, y es bastante interesante. Aparte van a haber personajes recurrentes. Ahora me lo tengo que poner a ver, ¿entendés? Me estás creando una adicción. Bueno, lo interesante en sí es, como decíamos, hay otros personajes que son bastante interesantes y cada uno tiene una personalidad bastante divertida. Y vamos a ver personajes que uno dice, ¿y dónde salió este personaje? Y después tiene una historia atrás, que es lo bastante rico en sí. Pero es, bueno, está el Rey Helado, que ya lo habíamos mencionado, Marceline. Que es un personaje que viene a ser como... ¿Cómo explicarlo? Sería como la antagonista de Princess Bubblegum, digamos. Por un lado es una antagonista y por otro lado en realidad también es un relief, porque es como una amiga de Finn y Jake, que al no haber una atracción, porque en realidad Finn está enamorado de la princesa... Bubblegum. De la dulce princesa. Marceline viene a ser una especie de amiga, pero aparte es una amiga mayor, porque al ser un vampiro... Claro, tiene muchísimos años. Exacto. Y no solamente en realidad Marceline... es una rockera vampiro, sino que en realidad también es una princesa, aunque no ostenta el título de princesa, porque es la princesa de la nochósfera, Nochosfera. Sí, en realidad el plano demoníaco infernal del mundo de Marceline. Del universo, en realidad. Sí. De O. Está dirigido, digamos que el diablo, el demonio más alado de todos, es el padre de Marceline. Ah, mira. Que es Mr. Abadir. Y obviamente él quiere que su hija continúe en realidad la tradición familiar, claro, y ser la entidad poderosa y maligna. Y en parte, pero ella no tiene mucha, no le importa demasiado. No, ella no quiere para nada en realidad continuar con el negocio familiar. El padre un poco lo quiere como para poder rascarse. Claro, en ese sentido. Claro, quiere tipo decir, te dejo el manto del reinado y yo me voy a sacar la pelusa del ombligo, digamos, más o menos. Bueno, Finis Veiga aparte viene con un personaje que es muy tierno y adorable y a su vez es creepy y raro, que es Vimo. Vimo es una especie de computador chiquito robot, muy tiernito, que habla, que es bastante adorable, pero en realidad es una mega computadora que tiene un montón de habilidades bastante extraordinarias, que a su vez es como una puerta al cibermundo también, donde en algunos capítulos ha demostrado que tiene gente atrapada en el cibermundo. Y por otro lado tiene ese complejo de Pinocho que quiere ser un niño de verdad, lo cual es bastante gracioso, y tiene esas cosas creepy que cada tanto tiene un comentario raro en donde uno dice what the fuck. Y es bastante interesante. Después, una de las princesas que más aparece en toda la serie, sí, es Lumpy Space Princess. Que yo en realidad la conozco por Lumpy Space, pero no sé cómo sería la traducción en español. A lo que voy es que es un comic relief de una princesa tonta y cheta. Que en realidad es eso. Es una princesa tonta y cheta, que le importa solamente figurar y que mantiene todo en apariencias y todo, y es bastante gracioso el personaje. Hiper superficial. Exacto. Ah, el personaje, el relief, el cross, el fanfic. Sí, el fanfic que escribe el señor helado. Claro, es el de Fiona y Cake. En vez de ser Finny Shake, es Fiona y Cake. Cake, claro. Cake es el gato. Es la gata, en realidad. Es pues una nena, ¿no? Es. Ahora me entra la duda, no, creo que es un varón. Nena? Ah, es un gato, es un varón. Ladrón. No, o sea, es una nena y está enamorado de. Está enamorada del corsé del Rainicorn negro y así todo machote que tiene. Sí. Ahí va. Bueno, y otro gato que aparece que es bastante famoso en realidad es Mimiu, que es un gatito chiquito y adorable que en realidad es un asesino ninja que envenena gente. ¡Wow! ¡Eso es genial! Sí, y es bastante terrible, porque en realidad parece que los gatos se especializan en matar gente y en ser ninjas. ¡Ah! Y bueno, tiene su lógica. ¿Cuál es coincidencia con la realidad? Bueno, volviendo en realidad a los personajes clásicos, estábamos en Lumpy Space. A partir de del final de la segunda temporada y comienzo de la tercera temporada. Final de la tercera temporada y comienzo de la cuarta temporada. Arrancan a una princesa nueva que es la Flame Princess. Flame Princess, princesa del fuego. Parece que el reino de fuego es el otro reino infernal que hay en este mundo. Ah. Y Jake, cuando ve que Finn como que se siente mal porque está triste, porque la dulce princesa no le da bola, porque. Finn es un niño de 12 años. Actualmente en la serie ya vamos por la quinta temporada ya, y tiene 15 años. Creció un poco. Tiene 15. Bueno, lo interesante de la continuidad de la serie, ¿no? Se siente como. Entonces, Jake lo que hace es buscar una chica de la edad de Finn para que pueda tener novia. Claro, y que encuentre esta Flame Princess. Sí, que en realidad es la hija del señor del fuego, amo del mal, del reino de fuego. Y en un momento ella se. Claro, tiene. Al haber sido como liberada del reino. El momento. No es mala ella, pero tiene el potencial de ser mala. Claro. Entonces se libera y empieza a prender fuego al reino de O. Y como pasa también cuando liberan al padre de Marceline, que lo llaman al plano material para que Marceline haga las paces con su padre, porque ella vivía enojada. Y lo liberan al plano de O. La vida se mierda todo. Mira, y empieza a comer las almas de todo el mundo. Ah, claro. Eso es una cosa interesante de la serie. Hay muchos personajes muy poderosos en un mundo bastante posapocalíptico, bastante por un lado mortal, por decirlo de alguna forma, pero también es un dibujo de Cartoon Network apuntado para niños, entonces en realidad muchos no mueren verdaderamente. Igual tiene una cantidad de fans adultos, digamos. Digo, yo toda la gente que conozco que mira Adventure Time tiene 20. O más. Sí. Es que en realidad, es que en realidad la serie creo que apunta a ese público. Ya que la mayoría de las de los gags y chistes y comentarios y alusiones y todo pasan a la ciencia ficción que en realidad es para un público más adulto. Claro. O sea, estamos hablando de Dungeons and Dragons, pero yo sé, la típica estatua con los dos ojos de rubí de la segunda edición. O sea, gente, digo, es bastante viejo y para otro público. Bueno, después sí, yo estoy siguiendo la lista de personajes, sí, que están en Wikipedia. Acá de los personajes lo que me estaban diciendo, que me comentan el que el pingüino Gunther es lo más. Sí, que no aparece en el listado, pero lo voy a mencionar. Porque aparte hay un montón de cosas que son bastante interesantes. ¿Qué pasa? Van a ver que en los primeros capítulos, bueno, el cuando liberan al padre de Marcelín, creo que es la primera temporada. Hay una de las cosas que pasa es que el padre de Marcelín, cuando está destruyendo todo el mundo y está absorbiendo las almas, de repente cuando llega el reino alado, se arrodilla ante uno de los pingüinos, que es Gunther, y le dice: vos sos el alma más malvada de este mundo, y le empieza a negociar por el alma. O sea, el tipo está absorbiendo las almas de los héroes más poderosos y un montón de gente, y se arrodilla para hablar con Gunther y le negocia el alma, no se la toma de una. Entonces son esos personajes que vos decís: ¿y qué pasa con este pingüino? Y de a poco empiezan a pasar esas cosas que son bastante interesantes. Este, es como Mentita, que es el mayordomo de la dulce princesa, que de la nada en capítulos te notas que a veces ante situaciones muy malignas actúa raro. Actúa. Bastante raro. Este, extraño. Claro, por ejemplo, en un capítulo que tienen que viajar al reino de la muerte, Mentita le dice: ah, sí, este, yo les digo cómo entrar en el mundo de la muerte. Y vos quedás, ¿cómo? Pará. ¿Cómo sabes eso? Claro. Sos un mayordomo. ¿Qué sabes? Este, y cuando, bueno, llegan al plan de la muerte, están a punto de perder ante la muerte y van a quedar atrapados en el plano. Y dicen: no, pero somos amigos de Mentita. ¡Ah! Me lo hubieran dicho antes. Ah, pero con Mentita está todo. Claro. Y es bastante entretenido eso. Este, aparte también, no solamente en ese capítulo, sino que en el capítulo de la Lich, que es el máximo malo en la serie, que es uno de los que llevaría el apocalipsis al mundo y que aparte está, es como una de las entidades más oscuras y que ya se ha liberado y que lo lograron atrapar y todo. Que aparte se habla de los héroes que lo han liberado, y normalmente los héroes legendarios, hay uno que ahora no recuerdo el nombre, pero que es bastante, aparece bastante en la serie, que es una especie de mutante grandote, musculoso, con una espada épica, onda vikingo, y con un guantelete de poder. Ahí va. Bueno, ese personaje. Y después hay algunas referencias a que capaz que alguno de esos héroes místicos es Fiona. Ah, claro. También que se figura. Pero bueno, el Lich, bueno, cuando Mentita ve al Lich en uno de los capítulos, reacciona como si fuera, no sé, un gato que se le eriza los pelos, se le pone los ojos como medio demoníacos, se va. Ahí va. Extraño. Es bastante extraño. Y es uno de los primeros que reconocer cuando la Lich posee a la dulce princesa. Porque solamente la ve, se da cuenta que está poseída y huye también. Ah. Bueno, también está Flamo. Que Flamo es el una especie de demonio chiquito de fuego. Que es súper bueno y adorable. Pero es el que él maneja la magia del mundo de fuego. Es una magia infernal. Entonces lo ves tipo chiquito, adorable. Pero empieza a cosas extrañas. Medio demoníacas. Y es bastante divertido eso de verlo. Bueno, obviamente la entidad más salada de todos, que es, bueno, una de las entidades más saladas, pues ya hemos dicho que el padre Marcelín es otra y todo, pero es la Lich, que la voz la hace Ron Perlman. Sí. Para mencionar un actor querido que que aparece. Después está Tree Trunks, que es uno de los personajes más tontitos que aparecen al comienzo de la serie, que es un personaje recurrente que está, digo, constante en toda la serie. Y bueno, y así algunas cosas relacionadas a ese tema que son lo más interesante en sí. No sé si me está faltando algún personaje, no sé, alguien que diga: mira, te faltó ese. Pero yo creo que por lo menos hemos englobado a la mayoría de los personajes. Sí. Y en sí hablar del mundo y de la historia es capaz que lo otro más interesante para decir algo. Por un lado, tenemos un mundo posapocalíptico al que tontamente, por ejemplo, hablan del mundo después de la guerra de los champiñones. De la guerra de los champiñones. Y la guerra de los champiñones se refiere a una guerra mundial donde hubieron tantas explosiones atómicas. Ah. Que en realidad, visto de afuera, era parece como que hubieran varios champiñones gigantes. Claro. Después de eso, bueno, se retrocedió, desaparece la raza humana, empiezan a mutar las especies y bueno, y vuelve a este mundo y todo termina en este mundo fantástico, es el mundo fantástico de O, en donde tenemos varias dimensiones, magia, personajes transdimensionales. Cosas muy extrañas. Claro, que tienen que ver con o un futuro en donde avanzó mucho la tecnología y tecnología que parece magia, o sea, realmente se involucionó y hay entidades muy muy poderosas. Una cosa bastante divertida es que cuando Mr. Abadir, o cuando la propia Marceline liberan su poder del caos de la dimensión, las entidades tienen tentáculos y no es que parezcan Tulu, pero tienen una alusión a esas criaturas bastante bizarras. Sí. que son interesantes de ver. Y que en sí agregan mucho a la historia, porque en realidad uno la puede vincular con cualquier cosa y realmente tiene una, por decirlo de alguna forma, tiene esa mitología rica que hace que uno se entretenga en verla la serie. Y bueno, y como le decía, han habido varias dimensiones, varios planos, varias cosas. Ya actualmente vamos por la quinta temporada. Si no me equivoco, ya han habido varios tesoros, varios objetos y hasta no sé, por decirlo de alguna forma, creo que ahora la última espada que tiene Finn es la espada, la Familiar Sword, que es la espada legada por su padre. Sí. Y por lo menos por dejarla por ahí un poquitito sin introducir mucho más. Lo otro que está es mencionar que es una serie que tiene muchísimo rating. O sea, estamos hablando de 2,5 millones en alguno de sus episodios en cuanto a vistas. Wow. Capaz que es la serie más vista de Cartoon Network y por lo menos es la más vista en este momento. Obviamente por todas sus infinitas alusiones al mundo de ciencia ficción, ha ganado los Annie Awards pero en infinitas categorías. Perdón, no ha ganado, ha sido nominada. Ha ganado pocos Annie Awards. Creo que ha ganado ahora, en el 2014 ha ganado, y en el 2013 también. Y bueno, está. Obviamente premió la crítica. Y bueno, y ganó un Emmy. Que no es poca cosa. Wow. ¿Tá? Así que por ahí voy a ir tirando un poco. Aparte me parece que me demoré mucho, ¿no? Porque ya son como las 10:10. Tendremos que estar arrancando Tu siguiente bloque. Pero está, yo creo que por lo menos decirle eso a la gente, de que sería muy interesante para verla, tranquilos. Yo la sigo, la recomiendo. Obviamente, si no te gustan las cosas muy multicaóticas, no la mires porque es como la base, claro, la esencia de la serie. Sí. Y está, por ahí lo voy a ir dejando. Está copada. Está copada, está divertida. Bueno. Vamos a una pequeña pausa. Y ya volvemos. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. ¡Bienvenidos al carnaval! ¡Adiós, Momosquito! Una vez más se presenta la murga Mosquitos Cabreros, dirigida por el conocido director Aedes Aegypti. Ensayan por todo el país y no debemos dejar que actúen. Para que no actúen, da vuelta latas y recipientes que están al aire libre. Tapa tanques o depósitos de agua. Sustituí por arena el agua de floreros. Colocá los neumáticos bajo techo o rellenalos con arena. Evitemos el dengue eliminando a la Aedes aegypti. A redoblar las medidas y a disfrutar del verano y el carnaval. Ministerio de Salud Pública. Organización Panamericana de la Salud.

Y bueno, acá estamos en el segundo bloque. Estamos atrasadísimos con las demás horas, disculpen, pero el bloque de Adventure Time estaba bastante entretenido. Sí, en realidad estamos hablando de varios de los personajes, los cuales... Sí. Yo quiero mencionar uno, que era el que dije, el famoso héroe superpoderoso que venció al Lich en su momento, que es Billy, que la voz la hace Lou Ferrigno, que es el actor que hacía de Hulk musculoso, ¿no? El fisioculturista. Está, uh-huh. Eso quiero mencionar nada más. Bueno, bueno, está bueno, vamos a pasar a otro tema. Uh-huh. Yo traje un tema que ayer, el viernes pasado ayer, estoy en cualquiera. El viernes pasado, no sé, surgió el comentario por un drama de que comenté de qué eran los Flower Boys. Entonces, bueno, quería hablar un poco de eso y en realidad cómo se maneja la estética en cómo se maneja todo el tema de la estética en Corea del Sur, que es algo bastante interesante. Al punto de, no sé, o sea, no sé si vieron la noticia en general en Asia, ¿no? No sé si vieron la noticia de la mujer esta, la que demandó su esposo por que digo que durante el año fue bastante comentada. No, no, el esposo demandó a la mujer porque tuvo, claro, el esposo demandó a la mujer porque tenía, porque tuvo un hijo feo. Y la mujer en realidad se había hecho toda la cara. Que bueno, que en Asia y sobre todo en Corea del Sur, que se está proclamando como potencia de la cirugía estética, es algo muy común que la gente se haga toda la cara de nuevo. ¿Toda la cara? Toda la cara, te estoy hablando de toda la cara. No, no, yo iba a decir de que siempre se habla de los travestis coreanos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, los travestis tailandeses. Tailandeses, perdón. O sea, en Corea del Sur no está muy bien visto a los travestis. Hay algunos, pero no son muy bien vistos. En Tailandia lo que pasa es que... Y se deben ir a hacer las cirugías a Corea del Sur, pero te lo firmo. Porque te digo que, no sé, tienen una producción al punto de que están armando un reality show sobre gente a la que... Hay casos de gente que va a pedir que le cambie la cara. Y bueno, el programa les paga las cirugías y el cambio estético, ¿no? Entonces, es tipo, generan el sensacionalismo de... ¡Mirá el monstruo que entró! ¡Mirá, se fue una Barbie! Interesante. Sí. Interesante. Por decir interesante nomás. Por decir interesante, sí. Porque está, o sea... No sé, o sea, digamos, amarillista, ¿no? Totalmente, en reality, totalmente amarillista. Pero que a la gente le gusta, se ve. Y bueno, a la gente que le está pagando la cirugía... Le viene bárbaro. Bueno, en realidad digo, comentar un poco cómo es la importancia que se le da al tema de la estética en esos países, digamos. Sobre todo y particularmente esta tendencia de estética de lo que serían los Flower Boys. ¿Que qué quiere decir? O sea, se traduciría exactamente como chico flor. Y en realidad son esas personas, esos muchachos que son ampliamente afeminados, digamos, que vos les mirás la cara y decís que si lo te vistiera de mina quedás más linda que muchas que conozco, digamos. Sí. Eso es una estética que en Corea arrasa. Muchachos no tan chicos, digamos, 20, 30, pero que tienen carita de adolescente. De prepuber, te diría. Sí, vamos a decir que hay muchos rostros asiáticos que es difícil de identificar la edad. Exacto. Bueno, pasa mucho en Asia. Los asiáticos envejecen raro. No todos igual, ¿eh? No todos, porque en esta tendencia, lo que pasa es que ya no sabes si es que se hicieron tanta cirugía que tienen la cara alisada o no sé. Claro, uno solo podría identificarlos si tuvieran bigotes largos al estilo Samsung. Ahí sí podría decir, este tipo es viejo. Bueno, y creo que toman el nombre Flower Boy, en realidad, de un término que utilizó un antropólogo para describir una tendencia que se dio en los años 70, de nombrar como la chica, la muchacha de las flores, la niña de las flores que va tirando flores antes del casamiento. En los años 70 se dio una tendencia abrupta, digamos, a nombrar a niños varones como esa damita de honor, digamos. Y esto fue algo que fue estudiado antropológicamente. ¿En qué periodo? En los 70s. ¿Por qué? What the fuck? Bueno, sí, pasó. No sé, no me preguntes. Eso estoy tipo... O sea, en realidad estoy encontrando esto. Que en el 2003 un antropólogo que se llama Erin Malvet Malbert mencionó en un congreso internacional de antropología en Atenas a esta tendencia a nombrar a niños varones como la damita de las flores que tira flores antes que entre la novia, Flower Boy. Y bueno, yo supongo que esto toman los coreanos para nombrar a sus tengo el nombre en coreano acá, pero no lo puedo pronunciar. Sería algo como Hwarang, que sería traducido a Flower Boy. Que en realidad acá Wikipedia lo que me dice es que ese nombre, Hwarang, o que se traduce sería Flower Boy, se le decía a un grupo de elite, de jóvenes. En una que se llaman, se lo llamaba así en un reino o sea, en la Corea antigua, digamos. Que eran tipo jóvenes que participaban, o sea, de institutos de educación de alto prestigio y clubes sociales, que se dedicaban además al arte y a la cultura, que salían mucho del estudio del budismo, capaz. Y de ahí se ve que evolucionó a estos jóvenes que en realidad, tipo, creo que el ideal de las coreanas es un chico que tenga todo ese aspecto de Flower Boy, que sería tipo una cara súper linda, refiriéndose como linda femeninamente. Mm. Sí, se empieza a complicar la cosa, ¿no? Un cuerpo que parece de muy andrógino, que parece de puber. Sí. Porque en realidad tipo son como todo larguitos, flaquitos, o sea, lo que como en los mangas soyo, los villonen, bueno, muy parecido a eso es lo que en Corea se llama Flower Boy, digamos. Sí, y además de un círculo social alto, ¿no? Que es lo que, o sea, que creo que el sueño de toda muchacha coreana es casarse con lo que ellos denominan Jabeol, que en realidad es el hijo heredero de una empresa grande de Corea, heredero de toda la fortuna. Claro, porque en realidad, acuérdense que en Corea es el tigre asiático, es una de las países potencia de Asia, uh-huh, y hay muchas compañías que son multimega gigantescas, pero que en realidad nacieron como compañías familiares, uh-huh, y que todavía tienen una familia atrás. Entonces, en cierto sentido, ese nombre tiene como una, ese apellido tiene una nobleza y hay herederos, sí, de esos millones y millones. Flower Boys, what? ahí tenemos a Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola. Generaron un eco en el tiempo y el espacio. Dado que lo mencionamos el programa pasado. Exacto. Está mencionando un eco en el tiempo y el espacio. Es más o menos uno con el tiempo y el espacio, sí. En este preciso momento yo estoy atascado. ¿Atascado? Sí, estoy en Greenwich. ¿En Greenwich? Sí, en ahí el va. Año 1556. Ahí va. Está bien. No sé si sabías, Nico, pero a Twin True Time tiene viajes en el tiempo también. No sé si quieres ver la serie. No, es que también. Sos un bastardo. Hablas de Adventure Time y un momento que yo estoy atascado y estoy utilizando dos barriles de cerveza, un poco de queso de cabra y un paquete de manteca para estar comunicándome con ustedes en este momento. Sí, no entiendo lo de la manteca. Todo el resto no, sí, pero lo de la manteca no lo entiendo. Funciona como comunicador, no te preocupes. Está. Es como que bueno, hidroliza ahí algo y hace que te comuniques. Así que está. Mi forma temporal para poder comunicarme será el. Bueno, Nico, ya que estás actuando como un escucha, ¿qué te parece los Flower Boys? Yo te pregunto a vos. ¿Cómo que escucha? Pará. Escucha participante. No. Hoy te destituimos del rol de. No, escúchame. Yo soy parte del programa, así que estoy comunicándome, así que funciona igual. Bueno, pero contame. No, o sea, no es un concepto bastante extravagante de decirlo de cierto modo, ¿no? Sí. O sea, recordando lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando sí. Ale habló de esos dramas que habló, digo, son. Eran medio ya. ¡Wow! Los botijas, ¿no? Digo, sí. No. Sí, bueno, vamos a colar unos ejemplos ahora en la página del programa, en el Facebook del programa, para que vean ejemplos de lo que sería un flower boy, qué se considera un flower boy. Voy a colar un par de ejemplos de antes y después de cirugías estéticas en Corea. Sí, yo ahora justo estoy viendo una en Wikipedia, Flower Boy Ramen Shop, que es una serie televisiva de Corea. Esta serie televisiva que estás mencionando es parte de una tríada de series de flower boys. Una es la que mencioné en el programa pasado, se llama Shut Up Flower Boy Band. Esta es otra de las patas, digamos, de esa trilogía, sí, que se llama Flower Boy Ramen Shop. Y la tercera es Flower Boy Next Door. Ahí va, te enseñan a ser un chico planta. Un chico planta. No, sí, no exactamente. En realidad sería como un manga shoujo japonés lleno de visionens que son lindos, que rodean a la protagonista. Yo creo que estás principal usando muchos términos que sí, no, villanen, igual creo que más o menos la gente lo tiene más. El típico nene lindo que aparece en los mangas japoneses shoujo. Sí. Eso se le llama Vision, que sería tipo la versión japonesa de un Flower Boy. En realidad yo diría que es como la especie de principito, porque muchas veces se refieren igual a los Visionen, hasta en series que no son shoujo, pero por el perfil de personaje. Por el perfil de personaje, en realidad digo, sí, claro, la serie shoujo, lo que pasa es que crearon como ese perfil de personaje, que en realidad en Corea está como personificado por los Flower Boy y se lleva hasta la realidad. Acuérdense que en el mundo asiático, hasta desde términos históricos, está la búsqueda de la perfección. Entonces, siempre se refieren a por ejemplo, al niño que es el primero en su clase, que es el más inteligente, el número uno, hasta de matemáticas, ciencia, en todas las áreas es el número uno, y aparte es lindo. Sí. Son como muñecos de porcelana, me estás queriendo decir. Sí, más o menos. Pero onda creepy, a la misma vez. Lo que voy es que en realidad es un término que pasa y lo vemos desde, no sé, series como Sakura Card Captors hasta Naruto, por ejemplo, de Sailor Forma. Sí, solo que los coreanos lo llevaron a la realidad, digamos. Y buscan esas características en sus posibles parejas amorosas. Esa es la única diferencia. Es el concepto de la idealización. De la ficción hasta llevar a la vida real. Y bueno, y lo que genera eso en la sociedad coreana también, digamos, ¿no? Porque generan en los hombres una presión por verse bien. Al punto de sobrepasar a lo que acá sería llamado metrosexual en la compra de productos estéticos y la realización a sí mismos de cirugías. Claro, estamos hablando de chicos que tienen que estar completamente impecables, ser súper flacos, el vello en la cara está completamente prohibido. Mal visto. La barba está prohibida. La barba, el bigote, todo. Las patillas también son raras, tienen que ser finitas y el pelo con peinados estilo... Claro. Hubo una tendencia igual en estos últimos años a contrarrestar eso a una imagen más masculina de los Bieber son flower boy, entonces. ¿Los qué? Los Bieber. Podría ser un flower boy occidental. Sí. No, los castores, me refiero a los fans de ellos. Sí, sí, sí. Sí, que hablando de eso, quiero hacer una sola mención, ¿tá? Que es que salió un hermoso video acerca de criticando a Justin Bieber. Y lo hace este cantante épico, ¿tá? Vínculo de masculinidad, que es Gunter. Gunter ha salido del freezer. Gunter ha salido del freezer solamente para hacer un video criticando a Justin Bieber. Acerca de lo que es sexy. Y dice que Justin Bieber no es sexy, que él lo es. ¿Cómo todavía no lo publicamos en el muro del programa? Arrancamos de vuelta esta faceta donde empiezan a escuchar Army of Lovers, después sigue Gunter. Army of Lovers es lo más. Army of Lovers es épico. Es lo más, Army of Lovers. No entendés nada, Nicolás. Yo creo que en realidad Let the Sunshine de Army of Lovers es un verdadero himno gay no reconocido. Army of Lovers son los cantantes gay por excelencia. Claro, digamos, pero no es, o sea, Europa del Este. Si uno habla de himnos gay, YMCA. Sí, no está reconocido, no está tan reconocido. Pero creo que Let the Sunshine de Army of Lovers es un gran himno gay, sí. Pero bueno, volviendo a esto, bueno, nada, la presión que genera en realidad en los hombres coreanos, para poder buscar pareja o tener pareja, el tema de la obsesión por los flower boy es muy grande, al punto de hacerse cirugías estéticas y gastar un dineral en ropa. Y pasar lo que hablaba un poco la canción de Psy, porque no solo buscan muchachos que sean perfectos a nivel de apariencia, sino que sean bien educados y adinerados. Que era más o menos de lo que hablaba la canción de Psy, que estuvo muy de moda hace un par de años, Gangnam Style. Que era tipo de la persona que pretende ser del estado de Gangnam, que están el estado más adinerado de la capital, Seúl. Uh-huh. Muchos le terminan haciendo eso para conseguir pareja. Porque es muy difícil, si no. Ojo, igual el tema de la ropa es medio relativo. Si vos te fijas en eBay, la ropa en Corea sale chirola. O sea, sí, la ropa en Corea sale chirola. Comprador de ropa coreana. No, la ropa en Corea. En todo caso, compradora de ropa coreana. No, la ropa en Corea es cierto, no sale tan cara. Pero en realidad, lo que genera presión es que. O sea, es lo mismo que pasa acá a nivel de las mujeres cuando pasaba que vos ibas a un shopping y no tenían nunca talle para una gurisa que no era ni gorda ni nada por el estilo. Es lo mismo. Lo que te genera es una presión psicológica. Te genera una presión psicológica y la noción de que lo que vos tenés, tu cuerpo, está mal. Y que vos tenés que ser otra cosa. No, te están implantando en tu cabeza. Tenés que ser un Ken versión coreano. Exacto, solo que para los hombres que no están que en Occidente no estamos tan acostumbrados a que los hombres tengan tanta presión a nivel estético, digamos. Son pequeñas diferencias. Juan, que es el maestro de la estética, bueno, ¿qué opinará? Juan, que es el maestro de la estética. Bueno, calculó que me debe estar tomando de pelo un tipo de ciento y algo de kilos como yo de barba, digo que me digas el maestro de la estética. Claro, con remera de leñador, seguramente en este para momento. La gente que no me conoce, yo soy una especie de mezcla entre Peter Jackson y el gordo de los Simpsons. Ahí va, el gordo de las historietas. Sí. Pero sí, vamos, la verdad es que es algo casi real pensar de que estamos transpolando en realidad, sí, conceptos como muy idealizados y llevándolos a una persona al punto de tratar de figurar y que se vuelve una moda. Es muy interesante. Sí, ¿no? Y además también la presión, como dijo Ale, la presión social que genera. O sea. Sí, y así hay otro género que no está acostumbrado a recibirla, digamos, ¿no? Porque la verdad es esa, no es que no pase en Occidente. Lo que pasa es que en Occidente pasa hacia la mujer, que tiene que ser un poco más que una supermodelo. Y todo, o sea, y a este punto todo el mundo naturaliza que es así. O sea, estamos saliendo de eso, pero en cambio en Corea pasa esto, por ejemplo. Entonces es tipo lo que genera la locura de la estética, sí. Dedicarse a los reclames de los perfumes. Al Photoshop en la no, moda, no, pero ¿dónde salió eso? Al Photoshop, digo, en general, si vos ves los reclames de cualquier perfume, de cualquier marca, son medios así también. Claro, pero el punto es, eso vende porque hay algo que está implantado en la cabeza de la gente, ¿no? Vende esa estética porque hay algo más adentro, en realidad. ¿Me entendés? ¿Por qué la publicidad usa ese tipo de estética y presiona a la mujer a eso? Porque la mujer está acostumbrada y quiere comprar eso para ser así, como lo que te muestra el perfume. Pero eso, digo, está accionando. Son seres malévolos. No, y eso está accionando un mecanismo que está valorizado y recalcado durante muchos siglos. Yo creo que ahí es verdad. O sea, me parece que tiene razón Ale. Porque muchas veces lo que se hace es se demoniza la publicidad, diciendo de que está estereotipa, pero en realidad si nos ponemos a pensar que es todo un círculo vicioso que se va generando en donde actualmente la mayoría de las publicistas son mujeres, digo, es un campo en donde han crecido muchísimo la mujer y sobre todo la parte de dirección de arte y hasta directores creativos, sin mencionar de que en Uruguay, por ejemplo, los directores creativos de muchísimas agencias de publicidad y entre las más grandes son mujeres, buscan esa idealización. Es más, donde vamos a ver más mujeres idealizadas en ese concepto de la perfección es más en revistas de mujeres que en revistas de hombres. O sea, sí, que claro, el que lo consume es la mujer y el que demanda cierto sentido estético es la mujer y hasta el que produce cierto sentido estético es la mujer. Sí, lo que pasa es que en este momento de la historia la que manda, la que produce y la que consume ese sentido estético es la mujer. Claro. Porque está, porque tiene conceptos que en la cabeza que se han ido reafirmando a través de de muchos años de presiones sociales como la que ahora sufren los hombres coreanos, digamos. Para hacer un paralelismo entre las presiones sociales y lo que pasa con las estéticas. Claro, y el tema va de que en realidad está bien visto porque está como visto desde un punto de vista de una moda. Perdón, buenas noches, que me meta así en medio de la nada. En realidad... Yo tengo una pequeña discrepancia, que sin duda que las que simbólicamente más consumen todo eso son las mujeres, está clarísimo, pero eso no quiere decir que esos sentidos sean producidos desde las mujeres y para las mujeres. Yo creo que en realidad muchas veces esos sentidos que se construyen son desde los hombres y para los hombres, pero que atraviesan a las mujeres. Claro, y por eso tienen esa carga de ideal inalcanzable y mercantilista que todos conocemos, ¿no? Es el macaquito del Monopoly, todos lo sabemos, claro. Lo está diciendo. Sí, sí, claro. Es que en realidad el que haya sido, aunque no sea en este momento producido desde los hombres para los hombres, el que haya sido en algún momento producido desde los hombres para los hombres hace que la mujer sola empiece a tratar de consumir algo que es totalmente irreal y a tratar de enfocarse y de ser algo que no puede ser. Yo igual voy a decir una cosa que yo... Esto fue una discusión que tuve con unos amigos que lo voy a traer al programa, que tiene un poco que ver con lo que dice Diego, pero es como la crítica o la contradicción de lo que pasa. Vamos a ver, por ejemplo, que en Uruguay, cuando se hizo la campaña, por ejemplo, contra el racismo, un grupo social que en realidad se había afectado hizo una campaña relacionada al tema. Por ejemplo, cuando en España hay en la publicidad hay una ley en contra de la violencia y contra la agresión, que no se pueden hacer publicidades en donde se somete una persona a la otra. Sin embargo, por ejemplo, en Uruguay no vemos a un grupo feminista, de los cuales hay muchos, ¿tá? Y en realidad hay una mentalidad bastante abierta acerca del feminismo. Bueno, la Secretaría de Mujer en la Intendencia, entre otras entidades, no se estaba haciendo un proyecto de ley que prohíba el estereotipo de la mujer. Y es porque en realidad yo creo que es como que, no sé si, o sea, porque está naturalizado. Capaz que es eso, pero por ejemplo uno en internet logra ver varias veces discursos, charlas o temas relacionados acerca de la crítica del estereotipo, pero tampoco no se ve una lucha activa en contra del mismo. Es como que se abaja mucho la cabeza. No hablo solo de la mujer, hablo en general Igualmente se han realizado campañas a nivel tipo de lucha contra el estereotipo. DAO es una de las marcas que ha realizado más campañas a nivel de lucha contra el estereotipo estético de las mujeres y también de los hombres a veces. Por ejemplo, la campaña que hicieron del dibujante que dibujaba una vez lo que describía la misma persona de sí misma y la otra vez lo que escribía otra persona que la había visto durante un corto tiempo de la persona y te ponía los dos retratos a la par para que vieras lo que vos veías de vos mismo y lo que veía otras personas de vos mismo. O hay varias otras campañas que usan tipos de mujeres bastante diferentes y variados. O mismo la del Photoshop, que es una campaña de DAO también, que acá no sé si la llegaron a pasar en televisión, pero que por internet arrasó. Y por otra parte, en realidad DAO es uno de los principales productos que se ha apuntado en búsqueda del hombre metrosexual, sí. Con toda la línea DAO Men Care. Exacto. Que ha buscado todo, por ejemplo, el cuidado del hombre, y hasta con cierto chiste, porque sí. Realmente han hecho una campaña bastante inteligente. Entonces sí. No discriminen, pero compren productos claro. De belleza, y sobre todo al público nuevo abriendo sí, la brecha claro. Hacia el hombre. Que en ese sentido las reflexiones que valdría la pena dejar así picando es: divino, podés cuidarte, está todo bien que te cuides, cuídate para vos y además ojo con los extremos, porque no lleguemos a que pase como en Corea y a los hombres, ¿no? No creo. Bueno, pero que no. Estamos hablando de universo alternativo, un programa profundo y polémico relacionado hacia la sociedad y la crítica desde el punto de vista del mercantilismo y cómo estas doctrinas se atacan en realidad a la sociedad. Un programa político. Hoy tuvimos un programa político. Traje un tema polémico. No, pero es interesante y es verdad. Muchas veces nosotros vemos que en algunas características puntuales Asia está más avanzada, no solamente en tecnología, sino que a veces en estas cosas que son bastante distópicas, pero que a la larga terminan llegando, ¿no? Sí, y te diré que Asia es, o sea, yo considero que Asia es una contradicción permanente, digamos. Es un caldo de cultivo. Y además tienen unas contradicciones muy fuertes en lo que son su sociedad. Lo que es a esta altura. Es muy avanzada en algunos conceptos y tan tradicional en otros que a veces te cuesta entender cómo una persona puede aceptar, no sé, o puede tipo manejarse con la última tecnología y aceptar el hombre super metrosexual y por otro lado condenar la homosexualidad y no sé, o sea, digo, en Corea tiene una tasa de suicidios altísima y de suicidios de personas homosexuales que no pueden decir que son homosexuales, por ejemplo. Y bueno. Sí. La verdad que tiene una persecución en la homosexualidad, no tanto como Rusia, pero bastante grande. Sí, sí, no, es impresionante la cantidad de gente. Creo que hay un yo creo que a Putin lo interpretaron mal igual. Esto me parece, pero está. Yo creo que los videos de homosexuales siendo agredidos por la gente, en donde se han visto torturas y muertes, no es una mala interpretación. Y te deja las cosas bastante claras, creo yo. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Tin, tin, tin. No. Este fue el tema de hoy, en realidad. De este bloque que. Ya estamos casi por irnos. Sí, en realidad yo quería hacer una pequeña mención de algunas cosas de ciencia ficción, que lo voy a hacer como tazo, ¿no? No creo que no da ni para hacer un bloque, pero lo quiero hacer medio rápido. Así que no vamos ni a tanda ni nada. El tema es así. Para la gente que no sabe, hay una nueva moda en realidad en Hollywood en estos momentos, que es el tema de la ciencia ficción, la cual ha tenido un vuelco, o sea, la crítica la ha tomado de forma increíble y la está consumiendo muchísimo. Al punto va de que actualmente tenemos 3 o 4 series de ciencia ficción nuevas que han salido, entre ellas The Tomorrow People, Almost Human, entre algunas de ellas. Y no solamente eso, sino que también tenemos cosas que son bastante interesantes, como toda una línea de películas que están por salir. Entre ellas tenemos la nueva de los hermanos Wachowski, que para la gente que no se acuerda es la gente de, ahí va, es Jupiter Ascending, que bueno, como decía, los hermanos Wachowski son los creadores de Matrix, los viajados que hicieron Matrix, una película que quiere revolucionar también, completamente nueva y bastante interesante. Por otro lado, quiero decir de que, bueno, la gran sorpresa en cuanto a la ciencia ficción, que es que los Monty Python se unen para hacer una película de ciencia ficción, ¿tá? Que se va a llamar Absolutely Anything, en donde ellos van a ser, por lo que se ha filtrado o han anunciado, un grupo de extraterrestres que le dan poderes a un profesor de escuela, el cual está harto de todo. Entre ellos también podemos decir de que, bueno, el obviamente Tom Cruise, el fanático de la ciencia ficción y cientología, participa en Age of Tomorrow, una nueva película. Y bueno, y obviamente mencionar lo que ya conoce toda la gente, que es J.J. Abrams, que no solamente va a estar estrenando la nueva película de Star Wars, porque tiene los derechos de la franquicia, la cual ya se están anunciando diferentes cosas para tratar de generar, cierta polémica. Se está volviendo muy cotizado. O sea, ya era cotizado y ahora se está haciendo más cotizado todavía. Sí, igual voy a decir que el tema es que J.J. Abrams trabaja en muchísimas series y en muchísimas películas y no todas son éxito. No, lo que obvio, sí es que genera cierta polémica. Y bueno, y una es Star Trek y otra es Star Wars. O sea, es muy raro que alguien esté en ambas producciones, en ambas franquicias. Nunca había pasado, creo. J.J. Abrams, por lo cual, dijo que en realidad no tenía intenciones de dirigir la próxima de Star Trek, pero sí la parte de la producción. O sea, que se anunció que sí va a estar confirmada. Ojo, Into Darkness está muy bien realizada. Sí, es una película que ha generado una bastante buena crítica. Igual no tiene no cumplió, me parece, con las expectativas de mover el piso como querían. Y por otro lado, bueno, está toda la antesala de lo que es La Guerra de las Galaxias, que va a recién ser una película para el 2015, pero que ya está generando bastante polémica en diferentes elementos. Sí, igual ya tiene un año de atraso, ¿no? Porque viste cómo es, siempre las están atrasando más para no tener que cruzarse con los blockbusters que saben que ya van a pegar, como Avengers y todo lo que viene. Exacto, bueno. Lo que pasa con Warcraft, por ejemplo, ¿no? Que la atrasaron para el 2016. Pues debido a que no quieren cruzarse con el estreno de Star Wars y otras películas de Marvel. Igual, yo la parte de, bueno, por más que tiene un poco que ver con ciencia ficción, Avengers la voy a separar como película de cómic, pero en sí son muchísimas las películas, más aparte de las que ya están anunciadas para el año que viene, como es el caso, por ejemplo, el estreno de Robocop. O sea, hay varias películas de ciencia ficción, viene pegando muy duro, es un género muy interesante y que se está invirtiendo muchísimo, porque las películas que estoy mencionando ahora, estamos hablando de son megaproducciones, nada de película de medio pelo, sino que películas muy caras, con mucho presupuesto y directores muy grandes. Estamos hablando de J.J. Abrams, estamos hablando de los hermanos Wachowski, estamos mencionando, por ejemplo, a estrellas como Tom Cruise, y son varias las figuras que están apareciendo en este género, que digamos que se viene cotizando como lo nuevo, o sea, como digamos que en estos años ha sido las películas basadas en cómics, ahora las películas de ciencia ficción. Y sí, vende y va a empezar a vender, porque realmente están logrando ver que hay un público que está pidiendo más. Sí, digamos que este año Into Darkness quedó con gusto a poco y la gente pidió más. Salieron igual varias películas de ciencia ficción, entre ellas la película de Tom Cruise, Oblivion. Pero bueno, digamos que también comentan acá que Godzilla también está. Bueno, pero Godzilla no es tan ciencia ficción. Claro, es una película de kaiju, o sea. Sí, es una película de kaiju, sí. El rey de los kaiju. Nadie lo discute. Y aparte es muy interesante porque, bueno, para analizarlo de otro punto de vista, lo haremos para otro programa. Acuérdense de que Godzilla en este nuevo remake vuelve al diseño original, pero en sí el cast es americano y tiene muchísimo cast americano, lo que es bastante interesante. Bryan Cranston metido ahí. Sí, sí, sí, para los fanáticos de Breaking Bad. Sí, sí, fanático. Sí, sí. Bryan Cranston, o sea, más allá de un Breaking Bad. Por eso. Digo, y es un actor que ha demostrado ser bastante polifacético, que eso es bastante interesante. Sí. Porque yo sinceramente no vi nada en el medio entre Malcolm y Breaking Bad. Yo de él no vi nada tampoco. Trabaja, entre Malcolm y Breaking Bad. Hizo una serie en sci-fi de ángeles y demonios. ¿Sí? Sí, arcángeles, con espadas de fuego. Arcángeles. Sí, trabajaba uno de los de Vampire Diaries también. Ah, mira. Uno de los principales. El que está con la piba siempre, el rubiecito. No vi nunca la Vampire Diaries, así que no puedo. Bueno. No, bueno. Sacaba 1556, no te puedo decir todo con exactitud. Sin avanzar mucho más, le decimos a la gente que ya están los trailers de algunas de estas películas que pueden ver. Entre ellas están Jupiter Ascending, que es un trailer que es bastante interesante. Aparte, ya en el trailer van a ver el nivel de producción que es. Los vamos a colgar ahora en el muro del programa para que los puedan ver. Y por otro lado, Age of Tomorrow, que es la nueva de Tom Cruise, que también, ciencia ficción dura y parejo, para que vean. En donde se habló de la crítica y del concepto, por ejemplo, de la armadura, que es muy parecida a la película, ahora se me escapó el nombre, una película de ciencia ficción que se estrenó a mitad de este año. Nico, Elysium. Es re parecida a la armadura, es Elysium. Entonces, vamos dejando por acá, vamos cerrando el programa. Un último comentario, un saludo a Mauricio Pereira, que nos estuvo escuchando todo el programa y comentando, y nos dejó un par de comentarios, un par de noticias que ahora vamos a volar en el muro para el resto pueda ver leerlas. Una sobre todo sobre el programa reality que yo había mencionado de cirugía estética, que se llama Let Me Beauty o Let Us Beauty o algo por el estilo. Que bueno, hubo un caso de unas gemelas, pero hubo varios casos más también que realmente quedaron totalmente diferentes. Muchachos, que después lo voy a colgar para que lo miren y bueno, eso. Dijeron que el viernes que viene es el último programa, ¿no? El viernes que viene es el último programa. Es el último finales. Programa. Sí. Muy bien. Y otra cosa, las entradas para el Hobbit ya están a la venta. Sí, desde el 12 de diciembre están a la venta las entradas para el Hobbit. Y para la gente que lo quiera ver con la nueva tecnología, llegó el Uruguay, que es la de los HFR, sí, los 48. Sí, ¿no? ¿Son 48? Sí, 48. El doble, en realidad, de frames por segundo de las películas normales, que dicen que es lo que capta el ojo en cuanto a realidad visual. Sí. Por lo cual, bueno, entre eso y el 3D es como una tecnología medio revolucionaria. Es una de las películas que fue filmada en 3D al estilo de, bueno, de las últimas películas que han salido. ¿Cuándo se estrena? El 19 de diciembre, o sea, el jueves de la semana que viene. Y bueno, y calculo que el viernes estarán mencionando algo por el estilo. Sí, me imagino. Bueno, muchachos, yo lo voy dejando porque apareció una cabra y se acaba de comer a sí misma, en cierto sentido, porque se comió el queso de cabra que estaba utilizando para comunicarme con ustedes. Así que se me va a terminar cortando la transmisión en cualquier momento, así que me despido antes y lo voy a despedirse. Un saludo a Nico muy grande y por los comentarios que estás haciendo veo que ya estás disfrutando de la legalización de la marihuana. No. Estoy atascado en el tiempo, te lo estoy diciendo. ¿Ya? Bueno, los dejo. Hasta la próxima. ¡Chao! Adiós. Bueno, y como se despidió Nico, pasamos nosotros a despedirnos. Espero les haya gustado el programa de hoy. Le dejamos el teléfono y de la radio 2623-4453. Como llamó Nico, también puede llamar ustedes y los ponemos un rato al aire. Y participar del programa, Participar del programa, ser columnistas invitados. y bueno, el Facebook del programa ya lo dijimos. ¿Qué es el Universo Alternativo? Sí. El mail del programa es universo.alternativo@hotmail.com. Sí, se nota que no lo usas mucho. No lo uso demasiado. Lo que pasa es que Nico acá es el hombre para todo.